Muy bien, comenzamos esta mañana, hermanos, damos la bienvenida a los hermanos de World Vision y a cada uno de ustedes que está aquí con el deseo y siempre el propósito de aprender más del Señor. Este día vamos a estudiar un principio que yo sé que va a ser de gran ayuda para todos y es el principio de la productividad. Vamos a ver qué nos habla este principio. Cuando pensamos nosotros en productividad, se refiere al trabajo arduo, al trabajo duro. Si van conmigo en sus libros de texto, ustedes van a poder observar sus materiales, su principio de productividad en la página número 37 en adelante. Ahí vamos a estar. Quiero que comencemos conociendo un poco acerca de un personaje destacado que llevó a cabo, cumplió este principio. Y este personaje es Dave Thomas. Oigamos un poquito acerca de él. Dave Thomas nos cuenta la historia. Nació en 1932 en Atlantic City, Nueva Jersey. Fue adoptado por Rex y Auleva Thomas. Esos fueron los nombres de los padres adoptivos de este joven. Nos cuenta también la historia que su madre adoptiva murió cuando Dave tenía tan solo 5 años de edad. Miren qué triste, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, fue adoptado, probablemente lo adoptaron recién nacidito. ¿Y cómo es posible que de pronto la vida haya sido dura con él y que a los 5 años se haya quedado sin su mamá, ¿verdad? Pero esa es la historia de este personaje. Aunque la vida fue dura para el pequeño Dave, su niñez fue feliz. Miren qué bonito eso, ¿verdad? A pesar de que hubo momentos duros, no se crió con padres biológicos, pero sí con padres adoptivos que lo recibieron y lo albergaron con ellos. Él tuvo una niñez feliz. Dave, una de las cosas que más disfrutaba, oigamos qué era lo que él más disfrutaba, era comer en restaurantes familiares. Y siendo aún muy joven, decidió que en el futuro, él iba a abrir su propio restaurante. Cuando yo analizaba la historia, llegué a la conclusión que cuando él hizo esa propuesta en su corazón de que en el futuro iba a abrir su propio restaurante, probablemente él haya tenido unos 8 años. Imagínense, porque desde pequeñito lo llevaban a los restaurantes, él podía ver cómo las familias estaban contentas y él se propuso en su corazón y dijo, cuando yo sea grande voy a tener mi propio restaurante. Interesante, y la historia continúa. Veamos los trabajos que tuvo Dave. Ustedes pueden ir conmigo ahí en sus libros de texto y observando también los materiales. A los 12 años, trabajó como repartidor de comestibles. Ese fue su primer trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes, los que están escuchando esta mañana, iniciaron su trabajo a muy temprana edad y se van a identificar con Dave. Y la historia dice que él a los 12 años inició a trabajar. ¿Y qué era lo que hacía? Repartir comestibles. Después, vamos a ver su segundo trabajo. Trabajó sirviendo sodas en un supermercado. Pero miren lo que sucedió. Cuando supieron que era menor de edad, que no tenía ni siquiera los 16 años, lo despidieron, porque no, esa empresa no tenía derecho a contratar a jovencitos menores de edad. ¿Pero qué creen que pasó con Day Thomas? A los 15 años, Day trabajó en otro restaurante. Y su visión siempre, ¿verdad? Los restaurantes, la venta de comestibles, la venta de comida. A los 18 años, Day se enlistó en las Fuerzas Armadas. Decidió, ¿verdad?, ponerse disponible a su ejército. Después de cumplir su tiempo en el ejército, regresó a trabajar a un nuevo restaurante, y ese restaurante se llamaba el Hobby House. Miren cómo va la historia, paso a paso. Yo quiero que vayamos juntos en esta historia. En 1956, Day y su jefe de ese entonces abrieron un restaurante llamado Ranch House. Ya estaba dando otros pasos. Estaba dando como unos pasos más fuertes, ¿verdad? En lo que él soñaba, en lo que él quería. En 1962, ustedes pueden ir sumando ahí los años, el señor Klaus, su jefe de ese entonces, le ofreció a Day el negocio de su vida. ¿Cuál sería el negocio de su vida? Piense usted en el transcurso de su vida, cuando se le presentó una oportunidad muy buena de hacer un negocio, de trabajar en algo, y usted tomó esa oportunidad. Entonces dice que en 1962, pues se le presentó a Day el negocio de su vida. Le dijo a Day, el jefe, ¿verdad?, le dijo que si sacaban 4 restaurantes de la KFC de sus dificultades financieras, han ustedes oído, yo creo que hemos visto estos restaurantes del Kentucky, ¿verdad? A estos restaurantes se refiere la historia. Entonces le dice el jefe, si sacamos estos 4 restaurantes de sus dificultades financieras, porque habían problemas financieros en esos 4 restaurantes, Klaus le daría a Day el 45% del negocio. Y como a Day le encantaban los retos, él tomó ese reto. Comenzó de inmediato a trabajar en el objetivo de sacar adelante esos 4 restaurantes. Era su trabajo, ¿verdad? Y lo hacía con amor, lo hacía con mucho empeño. Miren los pasos que él dio, las estrategias que Day tomó. Una de las primeras cosas que hizo fue reducir el menú, como que había demasiada variedad de menú y eso no estaba permitiendo que los restaurantes pudieran tener ganancia. Convirtió el pollo en el producto principal y comenzó a utilizar nuevas técnicas de publicidad. Como que las estrategias de publicidad que estaban teniendo hasta la fecha no estaban dando resultados. Entonces él vio la oportunidad de concretar el menú, ¿verdad? Y además de eso, de pensar en utilizar nuevas técnicas de publicidad, estrategias de publicidad. Finalmente, después de mucho trabajo, arduo trabajo tal vez, ¿verdad?, los 4 restaurantes se recuperaron de sus crisis financieras. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a reportar ganancias. Increíble esta historia, muy interesante. Y en 1968, si usted hace la cuenta de cuando él tomó este reto, fueron 6 años después de que él tomó el reto de tomar esos restaurantes y con su esfuerzo, con su trabajo, él iba a esforzarse por salir adelante. En 1968, Klaus vendió los restaurantes de nuevo a la cadena KFC, con la parte que le correspondía a Day Thomas. Y a la edad de 35 años, miren qué sorprendente. ¿Qué sucedió con Day Thomas? Se había convertido en millonario. Ahora, cada uno de estos casos, hermanos, no se nos comentan para que nosotros nos sintamos frustrados, ¿verdad? ¿Y por qué yo ya tengo tantos años y todavía no, mi cuenta en el banco no está muy grande? No, no, no es para que tampoco nos pongamos así deprimidos, sino para que digamos, si esta persona lo logró con mucho trabajo, con arduo esfuerzo, sin duda alguna también Dios quiere darme a mí, ponerme en mis manos oportunidades que van a traer bendición a mi iglesia, sin duda alguna, a mi ministerio, a mi trabajo, a mi familia. Entonces son impresionantes, cada una de estas historias nos retan. Si esta persona lo hizo, Dios me ha dado también a mí esa misma capacidad de inteligencia. Y usted quizá no tiene su mente enfocada a restaurantes. Nuestra mente está enfocada en el ministerio, a levantar una iglesia, a levantar un ministerio en particular. Y Dios, al igual que lo hizo con Day Thomas, bendijo su esfuerzo. Entonces, lo que tenemos que poner nosotros en las manos del Señor es nuestras capacidades. Señor, aquí están mis capacidades. Úsalas. Y tener esa visión de esfuerzo, ¿verdad? ¿Quién sabe si no hemos logrado todo lo que Dios quiere darnos? Porque no hemos trabajado con ese empeño que se requiere, ¿verdad? Ese arduo trabajo, ese duro trabajo. Un jovencito que comienza a los 12 años a trabajar, y yo diría quizá a los 8 ya con la visión, me encanta ese campo de trabajo. Y yo un día voy a tener mi propio restaurante. Y se enfocó. ¿Cómo sigue la historia? En 1969, después de mucho trabajo y perseverancia, el sueño de toda la vida de Day Thomas, ¿qué sucedió? Se hizo realidad. Cuando abrió las puertas de su primer restaurante de hamburguesas Wendy's, ¿conocen ese restaurante? Conocemos de ese famoso restaurante. Y lo abrió en la ciudad de Columbus, Ohio. Para quienes hemos tenido la oportunidad de visitar alguna ciudad en Ohio, es realmente un lugar impresionante, un lugar precioso. Y vemos cómo Dios permite a este joven, porque era muy joven, cuando Dios le concedió la oportunidad de alcanzar su meta y de abrir su propio restaurante. Hoy en día, vean qué interesante este dato. Hoy en día Wendy's, el restaurante que fue creado, que fue dado inicio por Day Thomas, ha crecido hasta ser una cadena de más de 5,000 restaurantes en 34 países del mundo entero. Y el nombre de Day Thomas es conocido alrededor del mundo como sinónimo de éxito y productividad. O sea que el trabajo arduo puede llevarnos a alcanzar mucho, hermanos y hermanas. Y partamos de esto. No, repito, no, estas historias no han sido colocadas aquí para que nosotros nos sintamos frustrados y digamos, pero Señor, ¿y qué ha pasado conmigo, verdad? Sino, Dios mío, tú le diste estas capacidades a este joven. Porque al igual como la historia de Day Thomas, yo sé que ustedes conocen muchas historias más. En el transcurso de su vida han podido tener la experiencia de observar la manera como muchas personas son prosperadas gracias a su confianza en Dios, por supuesto, y a su arduo trabajo. Y yo digo, entonces, a veces quizá el crecimiento que no tenemos en nuestras iglesias es a raíz de que no estamos dando todo el empuje, no estamos dando todo todo ese ánimo en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude para poder llevarlo a cabo. Miren qué interesante la historia de Day Thomas. Muy bien, iniciamos ya lo que es en sí el tema de la productividad. Está basado en los Proverbios 12:11 y Proverbios 14:4. Ustedes pueden ir observando ahí sus manuales y sus Biblias al mismo tiempo. Productividad. Dice Proverbios 12:11. El trabajo arduo da prosperidad. Miren qué clara es la palabra. El trabajo arduo da prosperidad. Solamente los necios viven en el ocio. Ahí hay un pequeño error. Solamente los necios viven en el ocio, en la pereza, en la haraganería, diríamos, ¿verdad? Si nosotros queremos ser prosperados, ser bendecidos en aquellos que hacemos, pues la respuesta nos la da el proverbista, que si trabajamos arduamente, el Señor va a prosperarnos. Hermanos, yo desconozco el trabajo que ustedes realizan, quizá además del ministerio. Me imagino que quizá algunos tienen su trabajo a la par, ¿verdad? Además de llevar el ministerio, o probablemente otros se dedican de lleno al ministerio, y qué bueno. Y para aquellas personas que están haciendo, diríamos, llevando a la par un empleo, un oficio, pues sin duda alguna también este mensaje es para todos, ¿verdad? Que el trabajo arduo, el Señor va a bendecirlo con prosperidad para su vida. Y miren, qué impresionante este versículo de Proverbios 14:4. El establo vacío se mantiene limpio. Pero ¿qué sucede? No produce ganancias. ¿Cómo es llegar a un establo, verdad, donde hay mucha suciedad, pero ahí están las vacas con sus ubres llenas de leche, y ahí está el granjero probablemente obteniendo el producto? Interesante lo que nos dicen los proverbios. ¿Para qué queremos tener un establo limpio, verdad? Si lo que se necesita es que ese establo esté produciendo. ¿Qué es ser fértil? Ser fértil es estar disponible para producir o para reproducirse. Y recordemos aquí lo que el llamado que Dios hace al hombre en Génesis 1. Fructificad y multiplicaos. La tierra buena es fértil si se maneja correctamente. ¿Qué va a pasar si se maneja correctamente esa tierra fértil? Puede hacer rico al granjero. Si nos dedicamos nosotros al trabajo de los cultivos y es bien cultivada, bien atendida, ¿qué va a pasar? Va a hacernos ricos, ¿verdad? Dándonos un ingreso por la actividad que hemos dirigido en ella. Yo tuve la experiencia que quizá los primeros, probablemente los primeros 10 años de mi vida, vivimos en el campo y mis papás se dedicaban a la agricultura. Recuerdo muy bien que ya teníamos edad hasta para poder ir y apoyar en el trabajo, ¿verdad? A veces en colocar el abono. Y qué interesante era ver aquellas, en la época del elote o de la milpa, ver aquellas manzanas de terreno con una milpa preciosa, ¿verdad? Bien sembrada. En la época en que papá sembraba sandía, ver aquellas sandías, pero grandes, no pequeñitas, sino grandes. Y eso es el fruto, es el resultado del esfuerzo de una o más personas. Entonces repito, la tierra buena es fértil si se maneja correctamente. Para quienes se identifican con el trabajo en la tierra, saben qué es darle la atención necesaria para que al sembrar ese producto, la cosecha sea especial. La tierra buena es fértil si se maneja correctamente, puede hacer rico al granjero, dando un ingreso por la actividad que se ha dirigido en ella. Entonces, miren qué interesante, ¿verdad? La tierra, entonces, sin ninguna actividad dirigida, no nos hace ricos. Observemos esto. La tierra, sin ninguna actividad dirigida, no nos hace ricos. Su material cuenta una historia de cómo de pronto un banquero llega a observar los terrenos de un granjero, cómo tenía todo atendido, cómo estaba atendiéndolo. Y el granjero le da a entender que Dios le ha dado esa capacidad a él de producir la tierra. Si él no hubiese tomado la oportunidad de decir, bueno, esto es lo que Dios me entregó a mí, me entregó estos terrenos y él quiere que yo los cultive de la mejor forma, ¿verdad? En la actividad o la productividad de la tierra es que nosotros encontramos también los ingresos, ¿verdad? Luego de que el granjero hace sus grandes sembradíos, después él espera con paciencia la cosecha y luego observa los resultados. Los resultados va a ser que va a tener comida para su familia y va a obtener ganancias de la venta también de aquel producto. Dios nos dice, les he dado el poder de hacer riqueza. Miren qué interesante. Esto quiere decir que Dios no nos da riqueza, pero sí nos da la habilidad. Oigan eso. La habilidad de crearla o obtenerla. ¿Qué dice la palabra? Les he dado el poder de hacer riqueza. Entonces Dios a cada uno de los que estamos aquí nos ha dado la capacidad y la habilidad de poder hacerlo, ¿verdad? A través del trabajo que usted realiza. Y si lo realizamos de esa forma tan efectiva como estamos siendo llamados a hacerlo, ¿verdad? Con mucho respeto, yo quiero mencionar lo que voy a mencionarles en este momento. ¿Cuánta gente no cristiana tiene un concepto negativo del cómo realizamos nosotros el pastorado o cómo realizamos el ministerio? Y ellos dicen, muchos están de pastores, muchos están ministrando porque quieren como tener una vida más fácil. Y es lamentable oír esos comentarios, ¿verdad? Sobre todo de gente que no ha querido acercarse al Señor, por supuesto, ¿verdad? Y hasta sacan muchas bromas y dicen, pues si los pastores ahí tienen sus hamaquitas donde descansan mucho, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos los llamados a hacerle entender a esa gente que no es así, que estamos haciendo la obra del Señor y que nuestro deseo es querer hacerla de la mejor manera, como Él nos pide a nosotros que la hagamos, ¿verdad? Entonces, recuerdo esto y se los vuelvo a reafirmar. Dios nos dice, les he dado el poder de hacer riqueza, lo cual significa que si bien es cierto, Dios no le da a usted el dinero ahí, ¿verdad?, de una vez, pero sí la habilidad de crearla y obtenerla por medio de nuestras manos, nuestras capacidades. La clave entonces para obtener esa riqueza es ¿haciendo qué? Es siendo productivos, es trabajando arduamente. El primer mandato entonces que Dios le dio al hombre, recordando Génesis 1:28, fue: da frutos y multiplícate. Lo dice Génesis 1:28, que significa produce y reproduce. Dios creó entonces todas las cosas. ¿Y qué sucedió después? Luego se las entregó al hombre para que él las cuidara, las administrara. Entonces Dios nos da dones a nosotros, nos da habilidades para que nosotros lo sepamos administrar, lo sepamos usar. Ya eso depende de nosotros, ¿verdad? Cuando vemos el libro de Génesis, nosotros vemos en Génesis a un Dios creador, a un Dios que toma la iniciativa, a un Dios inventor, diríamos, y un Dios que delega la responsabilidad en el hombre de administrar todo lo creado. Entonces, el resultado de lo que Dios creó está en nuestras manos. En nuestras manos está el resultado de lo que Dios ha creado. Al pensar en la historia de un granjero, podemos reconocer entonces el potencial que ha sido colocado en la tierra y en el granjero. Pero se necesita de la productividad del granjero para hacerla rica, para hacerla productiva y para hacerla hermosa. En sus libros ustedes van a poder observar esa historia. Y darnos cuenta, de veras, ¿verdad?, cómo una persona con las habilidades que tiene puede hacer maravillas, puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Oigamos esto con mucha atención. En cada hombre o mujer hay un hogar, hay una granja, hay una iglesia, diríamos nosotros, hay un ministerio, hay un empleo en particular, o un negocio en potencia. ¿Hace cuánto tiempo Dios le ha dicho a usted, eres capaz en esta área, eres capaz en este campo, tú eres bueno en eso, ve y sé valiente y pon tu propio negocio? Pero tenemos tanto temor a veces de creer lo que Dios nos dice. Miren que yo creo que es la lucha que todos tenemos. Tenemos tanto conocimiento aquí, pero nos cuesta llevar ese conocimiento a la práctica. Dios nos está diciendo a través de esta enseñanza esta mañana, en cada hombre o mujer, en cada uno de ustedes, en mí, en cada una de las personas que nos están viendo a través de las cámaras, hay un hogar, hay una granja, hay una actividad, hay una iglesia, hay un ministerio y hay un negocio en potencia, hay una empresa en potencia, pero depende de nosotras y nosotros hacerlo producir y saberlo administrar. Yo creo que nos queda claro ese aspecto. Y si el Señor ha estado poniendo en nuestros corazones el dar ciertos pasos de fe, recordemos, quizá al inicio de cualquier empresa no va a ser fácil, pero si Dios nos acompaña, si Dios va con nosotros, nosotros en el nombre del Señor lo podemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digámosle, Señor, ayúdanos a creer esa palabra, a no solo tenerla en mi mente, sino a creerla. Dios nos ha dado la habilidad y energía y nos ha provisto con recursos. Si fallamos, no es culpa de Dios. ¿De quién es la culpa? Es nuestra, ¿verdad? Luego surgen tres actividades importantes para todas las personas que queremos ser exitosas. Todos anhelamos el éxito. Todos anhelamos el éxito en nuestro hogar. Anhelamos el éxito en nuestro ministerio, en nuestras iglesias. Anhelamos éxito y que el Señor nos bendiga en nuestros negocios. ¿Cuáles son esas tres actividades importantes? Sea productivo, es la número uno. ¿Qué significa? Busque una forma de ganarse la vida. ¿Todos la tenemos en este momento, hermanos? Busque una forma de ganarse la vida. Les decimos a los jóvenes cuando enseñamos este tema con jovencitos, les decimos a ellos, si ustedes pueden, al mismo tiempo de ir llevando sus estudios, poder realizar, si no un trabajo a tiempo completo, porque necesitan darle tiempo a sus estudios, pero realizar un par de horas diarias, donde ellos ya vayan desenvolviéndose en el campo de trabajo de su labor que corresponde y puedan ir ellos tomando experiencia y seguridad en lo que van a dedicarse el resto de vida. Entonces yo pregunto esta mañana a todos los que me escuchan, ¿tenemos todos una forma de ganarnos la vida? Si es así, pues gracias a Dios y digámosle, Señor, ayúdanos a ser cada día más efectivos en lo que hacemos, ¿verdad? A hacer las cosas como tú requieres de mí. Porque de pronto, como yo les contaba en uno de los primeros estudios que les daba, pasamos periodos como que nos sentimos como estancaditos, ¿verdad? Pero luego viene el Señor y nos dice, ¿y qué tienes en tu mano? ¿Y qué te he dado a ti? ¿Y qué te permití estudiar? ¿O qué oficio te permití aprender? ¿Lo estás llevando a la práctica? ¿Lo estás realizando? Busquemos la forma de ganarnos la vida, por supuesto, siguiendo siempre nuestros principios, ¿verdad? Segunda actividad importante para toda persona que quiere ser prosperada. administre lo que produce. Cuídelo, manténgalo. ¿Qué pasaría con el granjero si se dedicó mucho a preparar la tierra y sembró correctamente, pero la abandonó? No la abonó, no la regó, no la fumigó para quitar todos los insectos que pudieron venir a la cosecha. ¿Qué pudo pasar con el granjero? Pues sin lugar a dudas, ¿verdad? Quizá pudo haber perdido aquella cosecha. Entonces, administremos lo que Dios pone en nuestras manos. Cuidémoslo. Para la gente que tiene una tienda, un negocio, sabe que tiene que observar mucho los precios que va a colocarle a aquellos productos, ¿verdad? Porque quizás si los pone demasiado altos, no, nadie le va a comprar. Y si los pone al mismo precio que los compra, no va a obtener ganancia, necesita él obtener un porcentaje. Entonces necesita él saber administrar. Tercera actividad para las personas que quieren ser exitosas y prosperadas en lo que realizan: trabajar eficientemente. ¿Qué significa esto? De trabajo eficiente. Controle el volumen y la calidad constantemente. ¿Cómo va mi tienda? ¿Cómo va mi negocio? ¿Está creciendo? Y vean ahí la preocupación que de pronto tenemos. ¿Cómo está mi iglesia? ¿Está creciendo? ¿Estamos logrando los resultados o las metas que nos propusimos desde hace 5 o 10 años? Controle el volumen y la calidad constantemente. Somos llamados entonces a estar evaluando lo que hacemos. Como pastores, como ministros, ¿estoy predicando lo que la iglesia está necesitando en este momento? ¿Estoy llenando la necesidad que mi iglesia tiene? ¿La necesidad espiritual que mi iglesia necesita que llenemos en este momento? ¿Estoy visitando a las personas que están requiriendo de ese servicio, verdad? ¿Estamos ganando más personas? Miren cuántos retos tenemos para evaluarnos. Y que el Señor nos ayude para que esto no solo quede en pensamiento, ¿verdad? El reto para mí, para cada uno de nosotros que escuchamos esta enseñanza. Que el Señor nos ayude a llevar todos estos pensamientos a la práctica. Porque por eso es que a veces nos mantenemos en un nivel de estancamiento, porque pensamos en tantas cosas buenas para hacer, pero no las llevamos a la acción. Y esa es la fortaleza, ¿verdad? Esto es lo que estamos aprendiendo del principio de productividad. Dios quiere que seamos trabajadores efectivos, empleados efectivos, pastores, ministros, maestros efectivos en lo que enseñamos. Muy bien, continuamos. La clave hacia la eficiencia es manejar el trabajo duro. Y la productividad, por un lado, con el control y la administración en el otro lado. Ustedes pueden ir y ver, estamos ahorita en el desarrollo de nuestro tema siempre de productividad y pueden estar observando sus libros de texto. Entonces, dos llamados. La clave de la eficiencia: trabajo duro y productividad por un lado, y el buen control y la buena administración por el otro, en todo lo que nosotros hacemos. Nunca debemos quedarnos sentados y sentirnos satisfechos solo por ser organizados. Miren esto. Nunca debemos quedarnos sentados y sentirnos satisfechos solo por ser organizados. No sé si este es el problema que tenemos. A veces nos sentamos y organizamos un plan de trabajo perfecto, excelente. Plan de trabajo para la iglesia XX y todo el nombre de la iglesia, ubicada en tal lugar, nuestra filosofía de ministerio, nuestra misión, nuestra visión, nuestras metas, nuestras actividades, el calendario. Pero hicimos el plan precioso y lo metimos al archivo. Hicimos el plan precioso y luego lo engavetamos. Y el plan solito, ¿verdad? No puede darnos el efecto que nosotros necesitamos. Entonces, no nos quedemos sentados. No nos sintamos satisfechos solo por ser organizados, ¿verdad? Porque todo está en orden. Porque como nos habla el proverbista, en el establo limpio, ¿qué sucede cuando en el establo todo está limpio? No hay producto. Entonces, a veces no es que los esté llamando a ser desordenados, ¿verdad? No es el llamado a eso, sino a que accionemos. Y aunque eso tal vez en algún momento nos va a traer un poquito de desorden, pero es el mismo hecho de estar en actividad, en acción, en nuestro trabajo. La organización sin productividad es igual a ¿qué, hermanos? A fracaso, porque todo está muy organizado, pero la acción en realidad pues no se está dando. El trabajo duro no se está mostrando, manifestando. Necesitamos buenos planes, pero delegar también. Tal persona es responsable de realizar estas actividades. Tal hermano es responsable de realizar estas actividades, lo que corresponde al Ministerio de Educación Cristiana, lo que corresponde al Ministerio de Damas, lo que corresponde al Ministerio de Jóvenes, lo que corresponde al Ministerio de Caballeros, y todo mundo trabajando en acción. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bueno es ese accionar. Entonces, la organización sin productividad es igual a fracaso. Necesitamos organización y trabajo duro, esfuerzo. Hermanos, creo siempre que cuando estamos expuestos a tener esta enseñanza frente a nosotros, sin duda alguna, ¿verdad? El Señor va a estar pasando constantemente en nuestra mente aquellas decisiones que tenemos que trabajar. Quizás están diciendo ustedes en este momentito, pues yo estoy llenando ciertas expectativas de mi enseñanza. Yo sí estoy trabajando, pero como que hay una área ahí donde tengo que mejorar. Y vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Ejemplos de productividad. Veamos los ejemplos de productividad. Construir, ¿qué deja la construcción? ¿Qué deja el trabajo del carpintero? Deja aserrín, deja suciedad, pero ahí hay acción, ahí hay trabajo. Un establo lleno de ganado también tiene suciedad, pero hay producción, hay bendición. Una caballeriza limpia, ¿qué pasa ahí? No hay caballos, ¿verdad? Muchas grandes corporaciones o empresas tienen demasiados jefes organizados, pero no están produciendo, no están trabajando. Entonces, cuidado que no nos vaya a pasar así a nosotros en la iglesia. Llegamos el día domingo generalmente a decir, no se hizo tal cosa, no se hizo, no se realizó aquel ministerio, sino de estar nosotros ahí al frente y decir, estamos allí, ¿verdad?, en el campo de batalla y estamos accionando. Porque no necesitamos más jefes, sino que todos estemos en el campo de acción, trabajando, ¿verdad? No señalando lo que otros han dejado de hacer. Que el Señor nos ayude para que nunca vayamos a caer en estas situaciones, ¿verdad? Y oigan este pensamiento, que lo tiene su material. Gracias, Dios, por las vacas que ensucian nuestro establo, porque ellas generan ingresos. Miremos la labor de una costurera. Todo un día de trabajo, hay retazos de tela por un lado, hay hilos por otro lado, pero ella está concluyendo sus piezas, ¿verdad? Un precioso vestido, una hermosa falda, una preciosa camisa o un buen pantalón. Y ella está trabajando, aunque a su alrededor está aquello quizá desordenado, pero ahí hay, en el fin de semana que ella terminó de realizar sus compromisos, pues ella saca su ganancia, ¿verdad? Y tiene para la comida de la semana. Entonces, gracias a Dios por esas vacas que ensucian nuestro establo, porque ellas nos generan ingresos. Veamos también, no sé quién de ustedes se podría dedicar al oficio de la mecánica. De pronto miramos el mecánico ahí por las 4 de la tarde, quizá muy sucio, ¿verdad? Pero con su bolsillo lleno, porque su trabajo fue arduo y ahí está su recompensa. Entonces, ese es el llamado, hermanos, de nuestra enseñanza de hoy. Para que meditemos, ¿mantiene una postura de productividad en su vida? Hermanos, ¿es esa nuestra postura diariamente de productividad? Que el Señor nos permita y que sea así, ¿verdad? Que nosotros estemos realmente produciendo, siendo efectivos en el trabajo que realizamos.